¡Buenos días! ¡Buenos días, Ezequiel! ¡Vamos de nuevo! Mirá. ¿Vamos de nuevo los cuatro? Obvio. ¿Los cinco? Obvio. Hay un montón de gente acá y vale la pena escuchar todas las voces. ¿Vos nos coordinás, ese? ¡Vamos de nuevo! ¡Dale! A la cuenta de... ¡1, 2, 3! ¡Buenos días! Ahora sí, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es aire fresco, volvió un día aire fresco. Nos tomamos unas vacaciones importantes, ¿no? Necesarias. No sé si fueron tal vacaciones, ya les vamos a contar, porque pasa de todo en este mundo, en este país y en este lugar en el que vivimos. Bueno, esto es aire fresco, volvimos desde el 19 de diciembre, que no estábamos al aire como aire fresco. Estuvimos acá haciendo otros programas, pero volvimos renovados, volvimos con aire fresco justamente. Arranco presentando al conocido, ¿no? Al conocido que siempre nos acompaña, nuestro operador Ezequiel Librelato. ¿Cómo buenas, estás, buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, contento bueno. De volver al programa, de volver a operar aire fresco, la verdad, una alegría gigante. Hermosísimo, y ya les voy a presentar, por lo menos decir el nombre, así empezamos a charlar, ¿no? Mi nombre es Pamela Mackey, que soy parte del equipo del año pasado. Hoy solamente vale decir que estoy acá cuan presentadora en los primeros bloquecitos y después ya pasamos la posta. Muy bien. Van a quedar con estas tres personas que, bueno, se las traen. Narela Trujillo, presente. Nico Domínguez. Muy buenos días, muchas gracias. Y Andrea Merellano, alias La Chini. ¿Qué tal, cómo va? Voces conocidas, por lo menos Chini y Nare estuvieron también al aire en mucho tiempo, el año pasado, Señoras Bien, y Chini como columnista de la Feria Franca. Y Nico lo incorporamos, tuvo su experiencia en otras radios y hoy está aquí. Bueno, sí, bienvenidos. El nuevo, el aire fresco. Además, mucha juventud, Chini. Sí, demasiada por momento. Casi que leí los chistes, lo entendemos. Las referencias. Bueno, buen día, bienvenidos, bienvenidas a esto que es Identia Comunitaria, esta radio que está recién por cumplir un año en esta fase comunitaria. Sabemos que la radio tiene 17 años al aire, pero en esta fase, digamos, comunitaria, estamos nuevitos, un año, y todo el año pasado les acompañamos con este programa Aire Fresco, un programa de la mañana, que ahí ya le vamos a contar algunas novedades. No solamente va a haber voces nuevas, va a haber horario nuevo, va a haber dinámica nueva, algunas cosas que funcionaron del año pasado, los que noche no vamos a estar más, los que no funcionamos. Lo que sí funcionó queda, por ejemplo, los columnistas, pero bueno, ya vamos a hablar de ellos. Vamos a hablar de ustedes primero, principal. ¿Cómo están? ¿Tan nerviosos? Pero nerviosísimos, pero muy contentos también. Bien, qué bueno. Muy contentos de poder participar de este proyecto comunitario, que nos hayan invitado. Así que nada, agradecidos. Y bueno, y vamos a dar lo mejor de nosotros. ¿Vos intentaremos? Obvio. Señoras Bien. ¿Vos estuviste? Estuvimos en esa. Señora Bien, sí. Que fue muy divertido. Muy divertido. Me pone en otra sintonía, claro. ¿No? Como que es otra la responsabilidad, siento, pero bueno, siempre es agradable participar en radios comunitarias. El ambiente de radio me gusta mucho, así que nada, realmente genial. Contenta. Nare, ¿qué tenés para contarle a la audiencia, lo que se pueda, ¿no? Sí. Saber de vos. Ay, no sé. Lo que quieras compartir. Bueno, voy a pasar mi teléfono, el que me quiera escribir. Redes soltera. También. Soltera, arrancaba por esto. No, bueno. No tengo hijos. ¿Qué contar de mí? ¿Estás estudiando? Sí, soy estudiante. ¿Sí? Estoy estudiando en la Universidad Nacional, en la Facultad de Turismo y Urbanismo, una tecnicatura muy bella. Bueno, soy bastante nuevita acá en la localidad de Villa de Merlo. La verdad que me encanta la ciudad, me ha recibido muy bien, ha sido muy amable conmigo. Así no que, es poco, nada. ¿Eh? ¿Qué? No es poco. Merlo no. Dicen que es bastante. No es poco. Selectivo. Sí, me han contado eso, como que o todo bien o todo mal, como que no tiene términos medios. Y conmigo Todo bien. Ha sido amorosamente. O te abraza o te echa, digamos. Sí. No, no, no te da punto medio. A mí me abrazó, así bien. Que nada. Ojalá pueda aportar desde este humilde lugar. Seguramente que tiene mucho que ver con qué predisposición, creo yo, eso, ¿no? Los que nos vinimos en distintos momentos, pero mucho tiene que ver con cómo viene uno, viene receptiva o viene tapones de punta o viene demandante, ¿no? Seguro que todo eso junto. Bueno, Nico, ¿vos cómo estás? Yo estoy bien, con ganas. La verdad que sí hay un poco de nervios, sí hay un poco de chochura, cositas que se mezclan. Sos actor, querido. Sí, bueno, pero acá pasa algo. Este programa, yo le fui comentando a la gente conocida acá de la Villa de Merlo, de los pueblos aledaños, y me dijeron, ah, En Aire Fresco, qué bueno, no, ese es mi programa preferido, ah, las noticias, ah, bien. Bueno. Y entonces ya empecé a sentir un poquito de presión, claro, un poquito de responsabilidad, más que es desafiante contar las noticias, informarle al mundo las cosas que pasan, uh-huh. En un mundo que está bastante disparatado, ¿no? Sí, como sí. Que sí. Lo supera todo, la ficción, todo, no lo podés creer, ¿no? Muchas veces yo vivo la realidad con incredulidad. Sí. Uy, qué palabra. Sí. Te la jugaste. La jugué mal. Inaugurando. Pero bien, con ganas, con muchas ganas de empezar este proyecto. Muy agradecido a la comunidad de Identia que me convocó y que quiere que esté acá y que sea parte. Y de mi parte dejarlo mejor, porque siempre, pero siempre me gustó la radio. Desde chico que desde que empezaron los audios de WhatsApp y los audios, siempre grabo audios mandando como si fuera un locutor de radio. Como que en los grupos de WhatsApp sos el presentador sí, de radio. Sí, sí, bien. Sí. Siempre me gustó ese recurso, ese juego, así que contento de que se haya hecho realidad y que sea de repente un trabajo serio, formal y responsable. Vamos, todavía. El sueño del pibe. Claro. Estamos estrenando mensajitos. Miren, la gente que ya se sabe el número de Identia, el 1264003011, ya nos manda nuestra querida Dani. Dice, qué alegría que volvió Aire Fresco y con grandes personalidades de la zona, la mejor para todos en este año que empieza. Abrazo, Daniela de Piedra Blanca. Bueno, muchas para gracias. Inaugurar esta temporada 2026. Las agarró hoy. ¿O no? No, es Miramontes. Es Dani Miramontes. Exacto, perdón. Sí, Miramontes. Caí. Bueno, y Doña Chini. Bueno. ¿Qué tenés para contarnos, Chini? Bueno, no sé qué tengo para contarles demasiado. ¿A cuánto la empanada? Yo creo que mucha gente me ve y ve una empanada. Desde hace mucho, y también muchos chicos. Después de la experiencia de haber trabajado ahí en El Beso, muchos pibes me ven y ven una empanada. La empanada. Pero bueno, esta es no otra. No soy solo una empanada. No, soy algo más que una empanada. La radio para mí es algo que forma parte y formó parte de mi vida desde el minuto cero. Vengo de familia radiofónica y es también así como una alegría por un lado y por otro lado una carga bastante densa, pesada, como de responsabilidad y de tener que estar a la altura de, ¿no? Me encanta, vivo acá en Merlo desde hace 15 años, este año a mitad de año van a ser 16 años. Merlo me dio de todo, para arriba y para abajo, no sé, pero bueno, sigo eligiéndolo. Es el lugar que elegimos hace 16 años para vivir, dejar la capital argentina, digamos, ¿no? Dejar Buenos Aires con todo el rock and roll que significa eso y pasar a la tranquilidad de un montón de cosas, de un pueblo, de la sierra, y empezar a aprender otra cultura, ¿no? Uh-huh. Porque es realmente eso, es cambiar la cultura totalmente. Sí. Y bueno, ir absorbiendo un ida y vuelta cosas, es también, ir absorbiendo claro. Cosas y dejando cosas, ¿no? También dejando costumbres, sí. Entendiendo. Muchas ganas también de eso, de aprender y de entender uh-huh. Las formas distintas de vivir. Exacto. Bueno, este programa Aire Fresco, saben que tiene, como bien decían los tres, tiene distintos desafíos, porque lo que nos proponemos, por un lado, es abordar las noticias, que como decía Nico, bueno, lo hablábamos mucho el año pasado con El Negro, con la Cele. En general las noticias vienen siendo bastante duras, bastante difíciles, y uno trata de ponerle la mejor, ¿no? Como para sobrellevar un poco, porque la idea es acompañar y que no apaguen la radio, ¿no? Que nos escuchen. Bueno, desde acá nuestro aporte también es darle otra mirada a las noticias. A veces nos quedamos solamente con una parte y también poner en valor qué pasa con este pueblo que también está luchando, resistiendo, peleando, que no está avalando todo lo que está pasando. Bueno, un poco el desafío tiene que ver con eso, ¿no? Con mostrar esas otras formas de lo que está sucediendo. Pero bueno, a veces también a nosotros mismos nos afecta, nos impacta. Por eso tratamos de tener bloquecitos, humor, personajes, cosas que nos acompañen para poder sobrellevar la situación. La realidad. ¿No? La realidad. Y ustedes, bueno, haciendo un poquito de recuento, ¿qué tal les fue en el verano? ¿Qué estuvieron haciendo? Yo estuve paseando, fui por primera vez al Carnaval de los Molles, que estuvo muy lindo, muy bonito. Después, bueno, lo mismo un poco que durante el año, no me fui a otro lugar, sino que disfruté de acá, de Merlo. Estuve yendo mucho a la sierra, disfrutando del arroyo mucho, eso estuve haciendo mucho. Y después yendo un poco a las ferias también. Toda una señora bien. Toda una señora bien, ¿no? Paseando, sí, descubriendo ollas en el arroyo, tal cual, escapándose tal cual. Un poco de los turistas, escapándome un poquito. Viste que de a ratos uno es turista y de a rato le molesta al turista. Sí, no, tal cual. Es una relación medio esquizofrénica la que se vive con el turismo, porque por un lado uno lo necesita y por otro lado uno lo padece bastante, ¿no? Sí. Yo siempre viví en ciudades turísticas y se vive ese doble claro. conflicto, ¿no? Porque también uno por ahí está esperando la temporada, porque haces la diferencia para trabajar. Obviamente. Pero también, bueno, es como todo un cambio en la ciudad. Llegan contingentes, se llena de gente. El tránsito, todo. Todo junto. Los que van paseando permanentemente por las avenidas, por todo, y vos vas a la chapa que necesitas llegar. Sí, no, tenés el ritmo de la cotidianidad. Exacto. Sí. Les cuento que siguen llegando un montón de mensajitos. Vamos. Hermoso, al 2664-003011, que dicen buen día para la comunidad Identia. Hoy arrancamos, a pesar de todo, la energía de este grupo de más de 50 personas es conmovedora. Aguante el trabajo colectivo, dice Carlos. Acá ya está entrando otros y otros mensajitos. Qué lindo escucharlos nuevamente, les estaba esperando. Me gustan las nuevas voces que se escuchan. ¿Qué querés decir? ¿Que las anteriores no? No empecemos con arrancaba así, ¿viste? No, claro. Se va pendenciera. Me parece que esta es Marina. Bueno, todos atentos ahí. Tal cual, hay que decir que esta radio sigue al aire gracias al trabajo de muchísimas personas, muchísima gente que aporta acá cotidianamente en lo concreto, desde ya los operadores, todo el laburo de producción. Hay que nombrar a Mariana Solans, que está muchas horas dedicándole al trabajo de producción, a Pablo Pico, Carlos Molina, Marina Cobal, Leo Hangetic, todo el grupo de operadores. Mati Reichel-Reichels tiene la Dani Miramontes, bueno, Juli de Rose, que hace todo el laburo de redes con Noé Aguilar. Bueno, muchísima gente. Por supuesto, agradecer a quienes bancan también económicamente. Uh-huh. Hay distintos banques. Ustedes saben que los mensajitos vienen requete bien. Sí. Y esto de cruzarte en la calle y que te preguntan, ¿viste cuándo vuelve? Aire Fresco, los escucho, qué linda la música, o sugerencias. Y hay gente que aporta económicamente también para que esto pueda. Claro, le extrañábamos ya la suscripción. Con tus la suscripción que tanto nos acompañó. Bueno, fundamental eso, todos los aportes para suscribirse, ya saben que es muy fácil y que son momentos en que esto se va sosteniendo colectivamente. Así que todo aporte viene bien. Es muy fácil hacerlo. Se meten a la página de Identia Comunitaria, www.identiacomunitaria.com. Les sale un cartelito que los invita a suscribirse. Eligen el monto y eligen cómo pagar. Y ya con eso hacen el aporte mensual que nos facilita seguir al aire. Bien. Bueno, vamos a contarle un poquito a la gente de qué va este aire fresco, que bien. Se viene con novedades. Muy bien. No solamente las voces, nuevas voces. Nuevo horario, exactamente. Achicamos, condensamos un poco, porque le cedimos una partecita de la mañana a otra gente que ya les vamos a ir contando. Esa franjita entre las 9 y las 10 de la mañana va a haber otras voces y voces que tienen que ver con instituciones muy queridas de nuestra zona para poder informarnos, bueno, de las voces de los protagonistas, ¿no? Que siempre es el espíritu de esta identidad comunitaria, escuchar quiénes hacen, quiénes están, quiénes sostienen comunitariamente. Así que ahí va a haber unas sorpresas súper lindas con organizaciones intermedias. Ah, mirá, bueno, más mensajito, ahora lo vamos a leer. Me concentro en el horario. Alguien que le saque el celular a Pame. Claro. No puede estar jugando. Vamos a estar aire fresco. Digo, vamos, yo desde el otro lado del mostrador haciendo trabajo más de producción. Van a quedar estas voces aquí. Pero de lunes a jueves de 10 a 12 horas. Va a ser así el intensivo de aire fresco, sumamos otras voces de 9 a 10 de la mañana y sí, volvemos a las columnas de siempre. Exacto. Tengo acá el machete. Bien. ¿Se las leo ahora? Vamos. Por favor, ¿sí? Contame. Dale, se los cuento también porque tal vez algunas las escucharon y otras no. Ya saben que tenemos un montonazo de columnistas. Muchos son de acá, de la zona, y otros que tenemos de larga distancia. Pero bueno, tiene que ver con esta agenda que queremos construir desde Identia Comunitaria. Por eso está la columna, por ejemplo, de socioambiental, donde ahí está nuestro querido vecino Luca Freire, que siempre nos trae las temáticas. Bueno, seguramente va a tener mucho para hablar de la ley de glaciares. Hay muchas novedades en todo. Mucha cosa. Está también la columna de salud con nuestra querida doctora Pau Asprea. La columna de niñez, este combo que está niñez, juventud y jubiletes, todas por separado, ¿no? Pero abarcando todas las edades y realidades, y desde esta mirada de que sean ellos, ellas mismas las que hablen y no nosotros por ellos. Bueno, ahí está Luan con sus 11 añitos, que la rompe, es un grosso total, mira quién habla, la columna de niñez. Está en la columna de juventud, escuchamos pero no juzgamos, Zoe, otra grosa, 16 añitos, y jubiletes con nuestra querida Mabel Tutela, que siempre nos cuenta las novedades de los jubilados, que bueno, los tenemos allá arriba, porque son un ejemplo, ¿no? Realmente un ejemplo ahí firme todos los miércoles, a pesar de la represión, a pesar de los ataques, siguen ahí firmes, más de 50 miércoles sosteniéndose en las calles y en la plaza. También tenemos a Moy Valdebenito, que ella habla de alimentación. Bien. ¿No? Que es un alimento. Fernando Fran, de ni inteligencia ni artificial. Una mirada crítica de la inteligencia artificial, da mucho para el debate. Sol Corradi con la columna de Hábitat, Habitar el Hábitat, ¿no? Para hablar de nada más ni nada menos de la bioconstrucción, de otro tipo de construcción y de pensar este territorio. Bueno, que hoy en día ya vamos a hablar también de esto. Estamos transitando un momento muy particular en Merlo que tiene que ver con una audiencia pública. Ya sí. Lo vamos a mencionar para definir cuestiones del ordenamiento territorial, ¿no? Sol estuvo hace poquito, volvió hace poquito del sur. Sí, exactamente. Estuvo, forma parte de la brigada Pecarí, una brigada forestal de ahí detrás la sierra, y estuvieron junto con Ángel, fueron a colaborar en apagar los incendios de la Patagonia. Volvieron hace poquito, estuvieron como un mes y pico, así que va a ser interesante escucharla con toda esa información y esa participación, ¿no? Con haber puesto el cuerpo ahí, no es solamente información. Tremenda experiencia. Claro. Uh-huh. Súper. Sí, así es. Doble, bueno, como suele pasar también acá, doble, triple identidad o pertenencia a distintos espacios. Sí. Eso es todo. ¿Vos ibas a decir algo, Nare? Sí, no, que yo sigo el canal de difusión de la brigada y ahí está bueno, te iban informando el día a día de cómo venían los incendios en la Patagonia, el tema de las donaciones, lo que iba, bueno, nada, estaba interesante para ir siguiendo. Sí, muy. Bueno, dentro de las columnas que van a seguir escuchando acá en Aire Fresco, también la columna de ciencia, ¿no? Con Ale Suyama, la columna de deporte con Cami, la chica del apellido raro. ¿Viste? Otros sí, es como Darío Z, decíamos. Bueno, Cami, le pedimos mil disculpas, nunca nos salió bien su apellido. Y hay que ponerle una inicial, como hay Darío que ponerle Z, una inicial, ya está. Cami totalmente. L, Cami T, sí, no sé. Sí. Banco. bueno, toda la información de deporte, también la columna con Antú y con Patri Montani acerca de nuestros yuyitos locales, las yerbas, toma mate, ¿no? La historia del mate hemos hablado acá. Claro, totalmente. Toma mate y avivate. Toma mate y avivate. Una de las frases antiguas. Acá se va a notar muy bien la edad. Miren cómo se pasó el horario, que ya estamos teniendo que cerrar este bloquecito. Bueno, les terminamos de contar estas columnas que van a seguir en Aire Fresco. La columna de cine, ver y leer con Jime Barrio Nuevo, que también van a encontrar esa info en la página web de Identidad Comunitaria. André Gutiérrez con ¿Y qué te parece, flaca? La columna de turismo, que también André junto con Vani la rompen en el programa de Alto Viaje. Leo Jangetín con la columna de ruralidad, para también pensar un montón de temas que nos atraviesan. Nos hacemos muy los urbanos, pero hay muchísimos temas que están vinculados con nuestra vida, por ejemplo, qué comemos, ¿no? Con la ruralidad. La columna de economía, que este tenemos un extranjero de La Plata, Matías García, que es docente de la Universidad de La Plata y con mucha paciencia y dedicación nos explica cosas que son súper complejas y él nos ayuda a entender. La columna de feminismo también, ahora que se viene el 8 de marzo, a poquitos días, con Noé Aguilar, que ella también está en San Luis. Y, por supuesto, tenemos las dos columnas que ya el año pasado supimos construir y que tuvieron, bueno, muy buena repercusión, que es la historia de nuestros barrios, donde escuchamos ahí las voces de las vecinas y los vecinos, no solamente de Merlo, sino de toda la zona, para refrescar un poco nuestra historia, nuestra identidad desde la propia vivencia. Y la columna del Consejo Deliberante, que también se las trae otros que no tuvieron vacaciones, fue el Consejo. Muchísimas novedades, y justamente ahora, en este mismo momento, se está haciendo la apertura. Ya vamos a hablar de eso, en este mismo momento. Bueno, de eso se va a tratar Aire Fresco, de esto y de mucho más. De mucho, mucho más, pero para cargadito, un montonazo. Que vamos a aprender. Totalmente. No nos va a quedar otra. Totalmente, de todos los temas todos. Ahora Aire Fresco va a ser de lunes a jueves, de 10 a 12 horas, las columnas que estaban, más otras cosas. Si es que nos queda ahí, nos queda energía. Sí. Va a tener que quedar. Bueno, ¿quieren que vayamos a la pausita? ¿Les quedó algo más que quieran decir? Quizá un saludo recordar las redes, que no tienen excusas, nos pueden seguir por un montón de lugares. O sea, podés poner la radio 103.3. Podés entrar a... ¿Se te pasó el programa? Buscás en YouTube Radio Identidad Comunitaria a ver qué pasó a las 11 de la mañana, lo podés ver ahí. También tenemos Instagram, tenemos Facebook, todo es Identia Comunitaria, así que no tenés excusa, búscanos, ponenos like, compartinos y opiná, porque a fin de cuentas la idea es escucharte y escucharnos. Exactamente. Chini, vos señalabas el teléfono. El teléfono, sí, nos pueden, se pueden comunicar con la radio, con el programa, a través del 2664-003011. Exactamente. Ya tenemos un montón de mensajitos, los dejamos para el próximo bloque. Para la próxima. Dale. Nos vamos al primer temita musical. ¿Nos sorprende ese librelato? Dale, quedamos. No se vayan, ya seguimos con más aire fresco hasta las 12. Radio Comunitaria Identia FM. A veces el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. En un arte belleza viene para unir la familia, saludada por viejos, festejada por niños. Allá donde las cabras remontan en silencio y el hambre es una nube con la... Bueno, esto es Aire Fresco. Estamos en la 103.3 Radio Identia Comunitaria. Desde el 19 de diciembre que este programa no sucede, que se despidió, que se tomó vacaciones, pero el mundo no se tomó vacaciones, han pasado un montón de cosas a nivel nacional, a nivel internacional y a nivel local. Estuvo movidito, movidito el verano. Sí, con una sensación térmica de... Kenchi, ¿no? Kenchi. Y con mucha agua también, con ¿eh? Mucha agua. Sí, sí, totalmente. En muchos aspectos. Sí. Para no aburrirse. No, no, aburrirse. No estuvo para nada aburrido. Acá tenemos armado un resumen que vamos a empezar a comentar, sí, que nos han traído acá. El que tuvo un verano tranquilo fue Milei. Después de las elecciones de octubre, decidió declararse monarca argentino. Y no va que los gobernadores le creyeron. Va, los gobernadores, la CGT, los empresarios. Mandó un paquete de leyes tan retrógradas que si se cruza con un derecho que haya quedado en pie, lo pisa con el auto. Protección de glaciares, afuera. Fuera. Protección de las infancias, afuera. Protección laboral, afuera. Un presupuesto que contemple aumento a los jubilados, afuera. Así da gusto ser libre. Mientras tratamos estas cuestiones, la economía viene barranca abajo. Desde que asumió Milei quebraron 22.000 empresas. Empresas chicas, pero también gigantes como FATE, con 80 años de historia en el país. En el mismo periodo, se perdieron 327.000 empleados registrados. ¿Dijo algo el presidente? Sí. Que cierren todas las empresas que tienen que cerrar. Y el ministro de Economía nos contó humildemente que jamás en su vida compró ropa en Argentina. Parece que somos todos giles nosotros. El que se lo está tomando bien es el planeta. La costa bonaerense tuvo en cuestión de días un maremoto y un terremoto. Decí que el turismo se fue todo a Brasil. Se ve que tenían algún dato. Por otra parte, literalmente se prendió fuego la Patagonia. Toda la Patagonia. ¿Mandar alguna ayuda para apagar el fuego? No. Mejor sacar una imagen con IA saludando a unos bomberos y no mandar nunca los fondos que corresponden por ley. Qué piola que es el jabo, che. Y vos sabés que en Merlo también pasaron cosas. Nos enteramos que el intendente, que en realidad es ministro, nunca pidió una prórroga para convertirse en calabaza y volver a ser intendente. Por lo que el presidente del Consejo Deliberante, que hace las veces de intendente, mandó tarde un pedido para seguir siendo intendente, pero resulta que en realidad su mandato como presidente del Consejo estaba vencido también, porque en realidad tampoco era intendente cuando hizo el pedido. ¿Se entiende? No, no se entiende nada. Bueno, ¿a quién no se ha olvidado mandar un mail alguna vez? ¿A vos no te pasó nunca? Por favor. Mirá, un mail. ¿Quién se va a acordar en vacaciones? El resultado, los concejales de la oposición tienen que pedir perdón porque si no les hacen un juicio. Porque si no les hacen un juicio. Total normalidad. Volvió otro clásico del verano. Organizan un festival. Multiplicar por 4 el precio de las entradas y brindar una información no del todo detallada. ¿Vale? Que, por otra parte, el Ejecutivo, sea quien sea, mandó un proyecto de ordenamiento territorial para que sea tratado en el mes de febrero. El proyecto está disponible desde hace más de 2 años, pero decidieron que había que debatirlo en 2 sesiones con un mes de tiempo para prepararse. Se ve que Jabo no es el único piola. De repente, la cota para la construcción en el Parque Presidente Perón pasó de 1.000 metros a 1.100 metros. Después, dicen que no hay inflación. ¿Te das cuenta? Bueno, a nivel internacional, el año también empezó movidito. Trump decidió darle la razón a todos los que venimos denunciando el imperialismo norteamericano desde la caída del muro, y como quien no quiere la cosa, invadió Venezuela, secuestró a Maduro, le impuso un embargo de petróleo a Cuba, dijo que iba a conquistar Groenlandia por la fuerza después echó atrás, y anda por estas horas bombardeando a los ayatolás iraníes. Tan en serio se tomaron los países europeos la amenaza de guerra que hasta Holanda publicó unas fotos de la reina Máxima, nuestra Máxima. Sí, la nuestra. Entrenando como una soldada, pero más chic, por supuesto. Pero las monarquías no detuvieron ahí su imparable proceso de argentinización y corren los rumores de que nuestra Juliana Aguada nuevamente estaría... Made in Argentina. Sí, flirteando con el rey de España. Como decían por ahí, a Juliana le gustan bien, bien vagos. Todo muy pre-revolución francesa. Salieron a la luz los mails de Epstein y pareciera que no le interesó demasiado a nadie. Aparecieron nombrados algunas de las personas más importantes del mundo. Trump, Bill Gates, Elon Musk, Bill Clinton, pero no se preocupen, ninguno fue en cana. Bueno, el que sí fue preso fue el ex príncipe Andrés, el del que venga el principito. De esa me acuerdo yo. Ustedes no tanto. Una época en que teníamos un presidente de facto. El que venga el principito. Qué verano para ser noble, ¿eh? Se preguntarán si había argentinos entre los papeles de Epstein. Por supuesto, pero los medios se centraron en un peluquero evasor impositivo fallecido. No sea cosa que nombren a alguien con poder. Hola, Mauri. No me peguen, soy Jordanos, pobrecito. No me peguen, soy Jordanos. Sí, sí. Exactamente. Bueno, una cancha de Boca. Pequeño gran resumen, sí, exacto. De algunas de las cosas, siempre decimos, por supuesto que los medios, todos los medios, hacemos recortes de información siempre, porque ya sabemos que la objetividad no existe. Siempre hay una mirada sobre los hechos y acá hacemos un recorte de algunos de los hechos que fueron pasando. Entendemos nosotros de relevancia a nivel internacional, nacional y local. Exacto. Con lo local tenemos ese convito de reformas, ¿no? Las tres leyes, que algunas ya están aprobadas, la ley de reforma laboral, la ley de glaciares y la ley de ley, sí, de baja de imputabilidad, traducido, que son tremendas, ¿no? Son bastante, bastante interesantes. Hay tela para cortar, para contar. ¿Qué decir? ¿Quieren que empiece contando un poco de la reforma laboral? Dale, dale. Bueno, dale. Les hago un pequeño paneíto de cómo fue el proceso en disculpen, en las legislativas. En la legislativa. Sí. Ahí. Ya lo que pasa es que yo me vengo preparada, lo anoto todo y después, sí, ¿qué pasa? Se me puede fallar, los papeles, puede señores. Esos son los gajes del oficio, alguna que otra vez nos ha sucedido. Ay, que no le pasó. Vamos a ir aprendiendo, ténganos totalmente paciencia. De paso les cuento que hoy vamos a hablar, para que no extrañen, al Negro y a Cele, así no los extrañan, vamos a hablar en el último bloque con ambos. Bien. Con ambos, hablando de bueno, aprendizajes también. Bueno, ahora como sí, les contaba, hubo una reforma de la ley de contrato de trabajo, ¿no?, que se presentó y se trabajó el 12 de febrero de 2026 en el Senado, que lo aprueba en primera instancia con 42 votos a favor y 30 en contra y 0 abstenciones. Luego, el 19 de febrero, pasa a la Cámara de Diputados, que aprueba el proyecto en general, pero introduce un cambio fundamental con el artículo 44, que fue un artículo que dio mucho de qué hablar, que fue este que proponía que, bueno, que si te pasaba algo, que si tenías algún accidente... Había que ver si era culpa tuya o no, digamos, te evaluaban y en base a eso te daban la licencia o no, una cosa media extraña. Sí. Que, bueno, la licencia que, y te disminuían el sueldo, y te obviamente, ¿no? Era la consecuencia. Resulta que eras medio culpable de enfermarte. Sí. Eras culpable de enfermarte, sí, de accidentarte, bueno, porque ¿quién no quiere enfermarse hoy en día? Claro, Todo el mundo. Las ganas de estar enferma. Sí. Pero bueno, parece que ese artículo en particular de los todos los artículos fue el que se modificó y el 26 de febrero en el Senado, o sea, pasa de vuelta al Senado por esta modificación, se convierte efectivamente en ley con 42 votos a favor y 28 en contra y 2 abstenciones. Así que, bueno, así estamos Argentina, con una nueva ley de trabajo que, ¿dónde nos pone a los argentinos? Sí. ¿No? Hay que pensar. A mí esto me recuerda mucho a mi infancia, no sé por porque yo nací ahí cerca de los 90, y nada, me trae así como ciertos recuerdos de algunas reformas que se hicieron por aquellas épocas. Claro, claro. Que bueno, que son súper estructurales, que vienen con un discurso, ¿no? Porque la excusa es modernizar. Sí, eso. Sí. Es darle un marco legal a lo que ya viene siendo, porque efectivamente el mundo del trabajo cambió. Sí, eso cambió. Lo sabemos. Sí. Cambió hace rato que ya no, el trabajo no son las fábricas, ¿no? Sí. Y hoy en día el trabajo es muy dispar. Entonces hay mucho por su cuenta, hay mucho de esta idea de un trabajo sin patrón y que supuestamente te hace más libre, pero resulta que tenés que estar 12 horas laburando, ¿no? Mínimo. Mínimo. Sí. Bueno, entonces supuestamente, discursivamente, la propuesta de esta reforma laboral venía a traer un orden a esos tipos de trabajo, entre otras cosas. Se suponía. Sí. Un orden que en realidad no llegó nunca, ¿no? No porque llegó nunca. En la reforma no se menciona nada que tenga que ver con las nuevas formas de trabajo ni nada por el estilo, sino que simplemente lo que se hace es como ablandar todo lo que tenga que ver con las responsabilidades empresariales, digamos, con el capital y ajustar cada vez más lo que tiene que ver con la fuerza laboral. Y bueno, sacarle y eso, peso a los sindicatos. Eso se hable. A eso se le dice modernización, claro, ¿no? Sí, hay como un datito. Sí. La jornada de trabajo de 8 horas afuera. Bueno, se había logrado en 1929, o sea, mirá cuánto el atraso. Y les cuento un otro datito de color. En 1878, o sea, pasó un buen tiempo, hubo una huelga de tipógrafos, que fue una huelga que sentó un precedente en lo que es la lucha sindical en Argentina. En ese tiempo no estaban oficializados todavía como sindicato, que se logra establecer como límite para verano las 12 horas y en invierno las 8 horas. O sea, volvimos a 1878. Atraso total. Sí, incluso también a raíz de esa huelga se logra también que los chicos no trabajen, digamos, ¿no? Hay otro tipo también de, porque estaba absolutamente incluida el laburo de los chicos, claro, de los menores, como algo absolutamente normal, ¿no? Exacto. Todo lo que se fue construyendo con el paso del tiempo a costa de la organización de los laburantes, volvimos para atrás, 100, 200 años. Sí. Volvimos para atrás, Argentina, mano de obra barata, condiciones precarias, laborales, menos sistema de protección para los trabajadores. Es lamentable, sabemos a quienes le conviene. Y en esta estamos, ¿no? Me parece. Bueno, no nos queda otra. Bueno, yo traigo otra victoria. Buenas noticias, Nico, ¿no? No. No, no, pero lo podemos charlar. otra victoria del oficialismo en el Congreso ha sido la modificación de la ley penal juvenil. Ha mandado a modificar el régimen penal juvenil, unos cuantos artículos del código. Lo más trascendental que trae esta modificación es que la baja de la imputabilidad de 16 años que era antes pasó a 14 años la edad de la imputabilidad y también la ley desarrolla sobre construir fueros penales para los jóvenes. Y acá es donde hace una alarma, un llamado de atención. Uh-huh. Las críticas a estas modificaciones, si bien la ley vigente era de muchos años atrás, es que no resuelve las causas estructurales, claro, de la violencia y puede agravar la situación de los jóvenes. Sí. Ojo con esto, vamos con una frase, que es mejor si el remedio o la enfermedad. Porque ahora los chicos, 14, 15 años, no es una cuestión de si pueden comprender conscientemente si están cometiendo un delito, sino que se van a ver vistos a ser sentados en un tribunal y además a formar parte de la cárcel, formar parte de distintas penas. Si bien la ley contempla algunas sanciones preventivas de la libertad para los delitos de menor pena, ¿sí? de pena de 3 años, contempla que no tengan que ir a la cárcel. Pero sucede que en sí la ley lo que impulsa es baja de la imputibilidad, aumento de las penas. Como ellos, digo, mano dura, el que las hace las paga, ¿no? Es un avance de la ultraderecha en Latinoamérica, en Argentina en este momento. En el mundo. En el mundo, en el mundo, pero se ve manifestado hoy día en esta ley que un montón de organizaciones de derechos humanos salieron a manifestarse de la preocupación de lo que implica para las juventudes argentinas este nuevo tratamiento de la ley. Totalmente. Y te sumo ahí, Nico, un dato que es, en realidad, el porcentaje de delitos cometidos por menores es ínfimo. Sí. Hay estudios que muestran es entre el 0,06 y el 2%. Lo que pasa que, ¿qué hace? Hay una construcción muy importante de parte de los medios y de este gobierno nacional donde muestran, bueno, cada vez que se comete un delito, pasó este verano, ¿no? Asesinatos cometidos por menores de edad que los superutilizan, porque claro, cuando hay un asesinato siempre es doloroso. Para resaltarlos como regla, ¿no? Pero exactamente, se toma eso como regla y por ese 2%, bueno, se hace la modificatoria de esta ley, o sea, cosa gravísima. La Patricia Burri quería bajarlo a 13. Sí. A 13. Se negoció 14, sí. Igualmente es grave. Y se festejó, ¿no? Se festejó esa victoria que obtuvo el oficialismo, se festejó como si hubiera como un gol de Messi en el Mundial. Total. Lamentable, triste, esas cosas, digamos, que estemos festejando, meter un pibe en cana de 14 a los vaya pibes. Preso. Exactamente. ¿No? En vez de estar preocupándonos por qué ese pibe de 14 está en esa circunstancia y en ese lugar de vulnerabilidad. Exacto, ¿no? Exacto. Porque que un chico de 14 años esté en esa circunstancia denota y pone de manifiesto la vulnerabilidad en la que viven muchos de los pibes con los que nos cruzamos permanentemente. Sí. Tal cual, es como poner el foco en el castigo y no en la rehabilitación, en la reeducación y en los sistemas que están vigentes, como los colegios, como los sistemas que tienen los jóvenes, los clubes para salir de la calle, digamos. La cultura, el arte. En vez de invertir en eso, se está poniendo un montón de recursos en, che, castiguemos más, ¿no? Castiguemos más. Y de ahí van a venir los números, ¿no? Si bajas la imputabilidad más, digo, Ecuador tiene una imputabilidad de 12 años. Tremendo. Entonces, ahí es, los números son, bueno. Sí. ¿Hasta dónde vamos a bajar? ¿Hasta también? ¿Dónde? Bebés. No hay nada más peligroso que un bebé. Sí. No entienden de propiedad privada. Bebé feo y llora mucho. Por ruidos molestos. Por ruidos molestos. Méteme preso ese bebé de una vez por todas. Claro. Preventivamente. Preventivamente. Lo tomamos si con pobre. Humor porque si no... ¿Traes buenas noticias, Sí, Chile? Obviamente. Dale, bien, Chile. Sí, yo estoy con el tema de la ley de glaciares. Ah, perfecto. La modificación... A la ley de glaciares, pronto tendremos que pagar cada gota de agua contaminada que nos llegue. Reutilizada por las mineras. Exactamente, lo, ¿no? Lo que sobró de las mineras. Sí, llena de porquerías, de cosas ricas. Químicos. Es cianuro, Chini. Bueno. ¿Quién no ha tomado un poco de cianuro? Te quejas de todo, vos también. Sí, ya dijo. Bueno, la ley de glaciares que estaba vigente desde 2010 ya tiene la nueva sanción, digamos la media sanción del Senado, con 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención. Esto sucedió la semana pasada, falta el tratamiento en diputados. Argentina tiene 16.000, casi 17.000 cuerpos de hielo, de los cuales ocupan 8.484 kilómetros cuadrados, que serían 41 veces la ciudad de Buenos Aires. Ah, la que tiró. ¿Mm? Interesante. Estos glaciares son reservas de agua dulce que cubren el 0,25% del total del territorio argentino, y esta ley fundamentalmente atenta contra el artículo 41 de la Constitución Nacional, que le da potestad a generar leyes de presupuestos mínimos ambientales, lo que fija una protección mínima y nacional que las provincias no podrían achicar. En este momento, con la modificación de esta ley, los pisos los fijan las provincias en función de lo que a cada gobernador le parezca sobre la importancia que le otorgan al aporte de agua dulce que hace ese glaciar en su territorio, lo que también va a ir generando conflictos interjurisdiccionales. Total. Porque hay algunos cursos de aguas que, como sabemos, pueden nacer en Mendoza. Sí. Y terminan en La Pampa, que exacto, hay un conflicto desde hace mucho tiempo con eso. Sí. Con el río Colorado, creo, uh-huh, que es exactamente, donde Mendoza decide sobre ese curso de agua y, uh-huh, deja gran parte de La Pampa sin el recurso hídrico, ¿no? Tal o cual. Sea, no es tan simple como que el gobernador puede decir, ¿sabes qué? Este recurso hídrico lo manejo como yo quiero. No es tan simple. No. Bueno, que era la propuesta de lo que ya había. Claro. Es la ley de glaciares, venía a proteger toda la zona, sí, glaciar, periglaciar. Sí. Y ahora, a ver, el discurso del oficialismo es, esto potencia el federalismo. Sí. ¿Por qué? Porque cada gobernador va a tener, decide, claro, la potestad. Ahora, pasa esto que dice Chini, ¿no? No se puede pensar los glaciares de manera fragmentada. Exactamente. Y también lo que decían los argumentos de la oposición es, lo que va a hacer esto, también lo que decía Chini, es la competencia entre las provincias para, bueno, quiero ser, vender al mejor postor, ¿no? Entonces se va a ir como una competencia, sí, para habilitar, sí, lo más fácil posible esas supuestas inversiones. Y todos los recursos minerales que hay, claro, bajo estos glaciares, ¿no? Que eso es una de las, digamos, donde está puesto el foco económico de decir, bueno, ahí tenemos un fangote de guita y lo queremos que eso empiece a producir dinero, que no va a ser tal tampoco, sí, ¿no? Porque ese, exacto, dinero se lo van a tener, te lo van a terminar llevando las empresas que vengan, uh-huh, a hacer la explotación, nos van a dejar aguas subterráneas contaminadas, muy poco trabajo, porque también es, sí, eso, se habla de, esto va a generar trabajo. Está, y la verdad es que no, no genera, vemos, trabajo. Catamarca, que es la primer provincia en tener mega minería y no tiene riquezas, sí, el pueblo no es rico. No, claramente. Bien, nos queda, miren la hora que es, no hemos dicho la hora ni la temperatura, chicos, que son cosas que siempre se dicen en una radio. La gente está esperando. La gente está 10, esperando. 58 minutos. Son las 10:58, ahí está, gracias. Nos queda, a ver, en este mismo momento está haciendo la apertura de lo que son las sesiones del Legislativo Municipal, del Consejo, uh-huh, Deliberante. Todavía no vimos las principales noticias ya, ahora yo me voy a ir. Me voy a ir despidiendo, así que me voy a ir a chusmear un poquito de eso, a ver si les traigo algo de data. Pero sí contarles que, como noticia local de relevancia, saben que estamos transitando un momento muy particular, porque se está definiendo, se está abriendo, digamos, recién ahora, este espacio para debatir el plan de ordenamiento territorial. Para lo cual se hizo ya la primera audiencia pública. Saben que la audiencia pública es un espacio para que participe la ciudadanía. Entonces, hubo un periodo de tiempo para que la gente, las organizaciones, las instituciones se inscriban. Las personas, los grupos pueden exponer durante 10 minutos acerca de qué opiniones tienen sobre el plan de ordenamiento territorial. Había un informe base para debatir, que es un informe que hizo una consultora cordobesa, uh-huh, contratada por el municipio de Merlo, pagada por todos nosotros, un informe que está hace 2 años, y ese fue el informe disparador, ¿no? Entonces, el viernes pasado se hizo la primer jornada de la audiencia pública, 24 expositores, y este viernes es la segunda jornada, donde, bueno, se supone que esto recién es el comienzo, porque hay una cosa que quedó muy clara, que es ese informe inicial tiene muchos huecos todavía. Fue algo bastante repetido. También hay que decir que de las 48 personas que se inscribieron, el 30%, Chini, vos que sos la mujer de los cálculos, algo más del 30%. 30, poquito más del 30% se inscribieron funcionarios. Que, bien, bueno, también es un poco llamativo, porque los funcionarios ya tienen su espacio para expresarse, para decir qué opinan del ordenamiento, claro, territorial. Sin embargo, bueno, allí están los 15 funcionarios. Ya son los que lo proponen, ¿no? Son los que lo proponen. Ahí está su mirada, exacto, y su voz. Exacto. El informe ese ya había circulado, digamos que la instancia de la audiencia pública es para escuchar al pueblo. Bueno, así todo, los 15 funcionarios tuvieron. El viernes pasado, entre algunos, habló Juan Álvarez Pinto, intendente en licencia indeterminada. Habló Bruno Mini, que ahora actualmente es diputado. Bueno, habló el secretario de gobierno, Francisco Oviedo. Habló Isaura Leiría, que es del área más de planificación. Varios funcionarios estuvieron allí. Queda esta segunda instancia. El viernes se puede ir a ver, se puede escuchar. Bien. Y preguntar. Ya no exponer porque cerró el tiempo. Bueno, vamos a seguir hablando de esto. Es un resumen muy concretito. Esto se está haciendo en el Consejo Deliberante. Bien. Con sede en el Hospital Viejo. Exacto. Y los horarios son de 9 a 13 y de 15 a 19. Exactamente. 4 horas a la mañana, 4 horas a la tarde. Exactamente. Es fundamental porque el tema... o sea, es como decíamos, no hay tema que quede por fuera de esto, que es pensar el territorio, ordenar el territorio, ¿no? Planificarlo. Así que bueno, es muy importante estar, participar. Vamos a seguir hablando sobre estos temas. Ahora sí, nos quedan los mensajitos de la gente que está escribiendo. Que no sé si llegamos ahora. Es la hora. No, nos vamos a un temita musical y volvemos. Les prometemos leer todos los mensajitos a la gente que nos está escribiendo al 264-00-3011. Nos vamos una musiquita y ya volvemos con más aire fresco hasta las 12. No se vayan. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Cuando sientas que no tenés fuerzas y que no encontrás la salida, hablar es el primer paso. Pedí ayuda llamando al 911. Romper el silencio salva vidas. Ni silencio ni tabú. Hablemos de suicidio. Si necesitas ayuda o sabes de alguien que puede estar en riesgo, comunícate al 911. San Luis, la provincia. Vivero el Grillo. Regala vida. Somos productores. Todo lo que necesitas para tu jardín. Encontranos en Justo Darac al 100, esquina Presbítero Becerra y Arroyo. Barranca Colorada, teléfono 011-6207-9086. Pará, lo dijiste muy rápido, deja que yo lo digo. Teléfono 011-6207-9086. ¡Cri, cri, cri, cri! ¡Vive el Grillo! ¡Merlo San Luis! Perfumería Azucena, artículos de limpieza, bazar, perfumería, productos de limpieza sueltos, entrega a domicilio sin cargo. Estamos en Coronel Hanson 166, al lado del Banco Nación. Teléfono 3487-30645. Teléfono 3487-30645. Queremos mucho, poquito, nada. Tranquilo queda mi corazón. La Damiana. Parrilla, pastas caseras, chivo tierno y la mejor empanada de cordero. Vení a disfrutar a La Damiana de los sabores clásicos del auténtico bodegón merlino y la música más linda del Valle del Conlara. Calle La Capilla 351, entre Padre Tisera y Avenida de los Césares, Rincón del Este, Merlo, San Luis. Pedidos y reservas al 2656-474-296 o por WhatsApp al 2665-272-071. La Damiana, donde cada plato tiene historia y vos sos parte del cuento. ¿Harto de salir a comer siempre las mismas papas con cheddar y hamburguesas genéricas? Vení al auténtico pub irlandés de la costa de los Comechingones, Troya Irish Pub,

pone los caños, espían al cielo. Usa cascos, no te vamos escuchando a Clash. Tú escuchando a Clash. ¡Sale, vista! Estoy temiendo rubio ahora, no sea que temeré después. Terror de confianza por los juegos, por las tranzas, por los canas, por las panzas, por las alias, por las rancias, cuna de poder. ¡Cuna de poder! Si quieres escucharé a la BBC, aunque quieras que lo hagamos de noche. Y si quieres darle un beso alguna vez, es posible que me suba a tu coche. Pero no bombardeo el vuelo y baile. No quiero el mundo que es insano, no tengo que perder la fe. Quiero treparte, pero no pasa nada. Ni siquiera puedo comer un bife y sentirme bien. Sentirme bien. ¡Tengo hambre! Los curcas siguen avanzando. Los viejos siguen en TV. Los jefes de los chicos toman whisky con los ricos. Mientras los obreros hacen masa en la plaza como alguien sabe. Quieres escuchar a la BBC, aunque quieras que lo hagamos de noche. Y si quieres darle un beso alguna vez, es posible que me suba a tu coche. Pero lo bombardeé en Barrio Norte. A veces el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos. Estamos en Aire Fresco, 103.3 Radio Identia Comunitaria, la radio alternativa. Qué ganas, qué lindo que estar acá de nuevo con Aire Fresco. Chini, ¿querés contarnos cómo viene el clima, cómo viene la temperatura? Está buenísimo el aire fresco que hay acá adentro, porque sobre todo afuera nos están clavando unos 30 grados en esta mañana heavy metal, siendo las 11 y 15 tenemos esa temperatura. Lo loco es que en un par de días vamos a tener 15 grados, así que bueno, así venimos. A prepararse. Sí. Y estamos en vísperas de luna llena. Sí, esta noche. Hoy nos transformamos. Sí. Energía. Bien, ¿algo más? Alta. Algo más, para que la gente le interesa sobre. Le interesa sobre. Le interesa sobre la luna, dimensiones planetarias. De nuevo Mercurio retrógrado, entre otras cosas, ¿no? Retrógrado, pero bueno, sí. Mercurio también. Bueno, estamos acá en la radio Identia Comunitaria. Este es el programa de Aire Fresco. Despedimos a Pame, que pasó por el programa con dándonos toda su información, su frescura. Gracias, Pame, gracias por todo este tiempo. Sabes que si querés comunicarte a nuestro WhatsApp es el 2664-003018. 1-1. Y tenemos algunos mensajitos acá que vamos a compartirles a la comunidad de La Identia. Por acá nos escriben y nos dicen: buen día para esos airecitos nuevos, que viene, se renueve. Abrazote para todos por ahí, en especial para la Carmen. Aquí Nanu. Muchas gracias, Nanu. Te mando un abrazo grande, te queremos. Llega otro mensajito. Buen día, un gusto escucharles nuevamente y qué alegría que se sume, entre otras voces, la queridísima amiga Nare. Se olvidó decir que es una gran poeta, participó varias veces del Slam de los Molles y la colección Microdosis del Recu Editor. Postdata, ¿no hay juego? Jeje. Aire fresco, refrescado, qué lindo volver a escucharles. Tan importante en estas épocas mantener 2 horas en diálogo, sin insultos, sin violencia y con contenido profundo. Nos escribe Silvia Tadei Barroso. Se habían contado que ayer en la apertura legislativa el presidente había dicho 36 insultos, ¿puede ser que se contabilizaron? 36 insultos. Sí. Nos tiene acostumbrados, ¿no? Sí. Hay algo que no nos sorprende, su nivel de... irascibilidad. Sí, casi psicótico, ¿no? Y ahí en el Congreso y enfrentando... Viejo, nos tratemos bien, hablémonos bien, así que bueno, vamos a intentar, es que en este ambiente... Pasó de moda hablarse bien, tratarse bien. Siento que esto es hasta casi un acto revolucionario, hacer un programa donde... podamos comentar y comunicar todas estas cosas, pero tratándonos bien. Bueno, rápidamente vamos a pasar a las novedades de la radio. Aire Fresco pasa a estar de lunes a jueves de 10 a 12 horas. Entonces, Aire Fresco, el programa que estás escuchando en este momento, vamos a estar todos los lunes, de lunes a jueves, de 10 a 12 horas. Los martes, de 9 a 10 horas, arranca La Que Puede. Que... también me llegó el rumor de que viene una invitada muy especial a hablarnos un poquito de eso. ¿Que nos va a adelantar un poco? Sí. Se suma también a esta queridísima radio Duendes en la Noche, los miércoles de 20:30 a 21:30. Vivir en Música pasa a estar los jueves de 19 a 20 horas y los sábados a las 18:30 horas nos acompaña Gambeteando el Algoritmo. Los domingos de 9 a 10 horas arrancamos con Bitácora del 2x4. Ojo, que también tenemos un invitado que ya está acá con nosotros. Que está acá con nosotros, lo presentamos a Eduardo Horacio. Muchas gracias por venir, que va a ser el conductor de Duendes en la Noche. No, ya es. Ya soy, buen día a todos, buen día a la audiencia. Gracias, chicos, por invitarme. Muy buen debut, muy buen debut. Gracias. Con los nervios lógicos de todo debut. ¿Y sí? La juventud los avasalla. Y bueno, gracias por invitarme y saludar, por supuesto, a la inestimable audiencia y nunca bien ponderada de la 103.3, Identidad Comunitaria. Soy todo oídos. Bueno, Eduardo, arranquen. Contanos, como para dar esta primicia de que estuviste empezando desde enero ya, ¿no? Claro, estaba, sí, ya hace un mes, ¿no? Pame, sí, comenzamos con... En realidad esto es una continuación de otros programas que hice en otras radios. Tengo solamente 45 años de radio. Poquito. Apenas, no, un poquito. Recién empezás. Y bueno... era, en realidad yo hice con la conducción anterior, con la administración anterior de Identia, tenía una columna en un hermoso programa que sale los sábados, que es Mira Vos, donde yo era un personaje, que era Don Tangonauta. Ajá. Entonces, como no soy de repetir los nombres en nuevos programas, nunca lo hice, por eso tengo tantos nombres y me acuerdo, se me ocurrió armar un programa de música, fundamentalmente música ciudadana. Pero, ¿estás hablando de los domingos? No, estoy hablando de Duendes en la Noche. Duendes en la Noche. Cuando, como siempre digo, cuando oscurece, sí, el silencio se hace cómplice y los duendes salen. Y los duendes salen con cosas nuevas, modernas, no tan modernas, con historia. Entonces trato de hacer un programa musical con historias y para que no volvamos a cometer errores que se están cometiendo. Información, dar paso a la gente joven, invitar a todos aquellos que, ya lo digo al aire nuevamente, están todos invitados en mi programa, es cuestión de comunicarse. Mi celular es 2656-406378, coordinamos y tiene un espacio para hablar, para mostrar lo que hacen. Y bueno, es un poco, ya llegando al final de mi carrera radiofónica, abrir el juego para nuevas voces, nuevos criterios de conducción. Yo vengo de la época de la radio, de pasar música, y el señor operó, es muy joven, lo hacíamos con un cassette y se cortaba y había que pegar una cinta. Ustedes no se imaginan lo que era eso. Y estaban las caseteras abiertas en esa época. Sí. Y los estudios de grande, los estudios de radio muy grandes, ¿no? Donde tocaban orquestas. Sí, generalmente en las radios. Dios, había piano. Estamos hablando Radio Belgrano, eran inmensos, con público. Vos tenías cantores de tango que debutaban por radio, y de acuerdo al termómetro que marcaba el público, después hacían su carrera. Pero bueno, es un poco. Y trato de contar historias. Está muy bien. Y por ejemplo, buscar cosas que a lo mejor se nos pasan de largo, se nos pasan de largo por la costumbre de no mirar o de no leer, por eso estamos como estamos, por no saber un poquito más de historia. Consulten, pregunten. Y también porque todo ha ido, va tomando todo como un ritmo tan vertiginoso que no nos deja tiempo, ¿no? Nos como consume, para... ¿sabés qué pasa, Chini? Yo creo que nos consume la ansiedad. La ansiedad no es la misma un chico joven como Nico, como ella, Nari, o como vos, que sos mucho más joven que yo. Tenés una ansiedad distinta. Sí, sos más joven. Tenés una ansiedad distinta. Yo ya estoy. No te digo. Estoy de vuelta, me quedan todavía unos 25 o 30 años. Esperemos. Pero por lo menos, mi señora se acaba de suicidar. Dicho esto, se acaba de suicidar. Pero bueno, hay que parar la pelota, como se dice en el fútbol, levantar la cabeza y ver a quién hay que dársela. Exacto. No patear para arriba y sacársela de encima. No, hoy tenemos que asumir responsabilidades. Bueno, estamos como estamos porque nosotros dejamos esto, esta situación. Bueno, ahora paremos la pelota, miremos. Bueno, ¿a quién se la doy? ¿Se la doy a Nico o se la doy a Nari o se la doy a Chini? A ver, ¿qué quieren hacer? ¿Quieren jugar al fútbol? ¿O quieren seguir pateando para arriba? Nico, es claro y sencillo. Nico, ¿tenías una pregunta? Tengo una pregunta para acá. ¿Por cuánto? Porque no arreglé caché todavía. Dale. Mira, esto es la bitácora del 2x4. ¿Bitácora del 2x4? Por 8, te pregunto. Dale, pregunta. Duendes en la noche, más o menos la temática es, ya la han escuchado, de hace un mes que estamos. Ya vamos por el programa número 8, si no me equivoco. Donde el mes, programa. El próximo pasado traje un poco a la memoria de la gente a ese gran guitarrista que fue Oscar Alemán y a esa gran bailarina Bede, que fue la Venus de Ébano, Josephine Baker. Ahí va, por ahí va mi pregunta. Dale. Te escuché decir, traigo música de la ciudad. ¿Puede ser? No, ¿qué? Música ciudadana. Música ciudadana. Es muy distinto a música distinta de la ciudad. Buenísimo. Vale la diferencia, vale la distinción. Saber la otra persona, la gente, la audiencia que nos está escuchando, ¿con qué se encontraría en Duendes de la Noche? Duendes de la Noche te encontrás con sorpresas. Yo generalmente ponemos el orden mundial antes. Ok. Por cuestiones de tiempo y cuestiones de trabajo que hago en otros lados. Trabajo mucho con las efemérides. La efeméride más importante a mi criterio, y si la puedo desarrollar con historias. El programa anterior al que te dije, de Oscar Alemán, traje la incidencia de los afro en la Argentina. Hermoso. Que hoy, lamentablemente, estamos hablando de que hay aproximadamente, de acuerdo al último censo, que fue en el 2010, si no me recuerdo, ¿no? Sí. Hay casi 2 millones de habitantes con ascendencia pura afro, de los cuales 1.900.000 o 1.800.000 niegan. Solamente 130.000 dicen que tienen ascendencia afro. Entonces, ¿qué pasa? Ahí ocurre algún fenómeno, un fenómeno que es producto de lo que estamos viviendo. Estamos renegando de nuestras orígenes, de nuestros comienzos. Renegamos de... Está buena la palabra, renegamos. ¿Te das cuenta? Sí, sí. Entonces, bueno, charló sobre ese tema, como por ahí otro tema, traigo un cantante que me gusta y desarrollo algo sobre ese cantante. Tuve invitados los chicos que bailaron, Diego Vélez y Betania, que bailaron en la... En la fiesta. En la fiesta del Valle del Sol. En la fiesta del Valle del Sol, bueno, bailaron acá. O sea, todo. ¿Bailaron acá en la radio? Sí, acá los hemos bailado todos. Qué espectacular. Pero llegó la gente joven. Llegó la juventud. Tenemos hinchada. Antes que nada, un saludo grande a todo el equipo. Le han copado el estudio. Sí, está el estudio invadido acá. Está rodeado por bellas damas. Eso es más o menos la temática. Y el, uh-huh. por ahora, como es domingo y yo los domingos soy más bien de descansar, va el programa grabado. Que es, uh-huh. Va una selección de música, llámese vals, llámese tango, llámese milonga, que me gusta mucho la milonga, variado. Pero no me quedo con el tango tradicional, el tango de la década del 20, la década del 30 o la década del 40, sino esos mismos tangos, o década del 50 y 60, reversionados con nuevos intérpretes. Entonces vos te encontrás con temas insólitos, como, a ver, que se me ocurre uno, Un corazón sin agujeritos, que lo conocíamos de la época de Gaby Fofo y Miliki, hecho versión tango. O te encontrás con la Mona Jiménez cantando tango, que nunca se te hubiera ocurrido. Claro, la verdad. No solo, está acompañado por un gran por Oscar Lajat, que es un poco el pionero de la reversión. Pero aparte de orquestas juveniles espectaculares, pero podemos hablar horas. Por eso digo, sintonicen, siempre van a encontrar algo raro. Okay, siempre van a encontrar algo raro. Algo disruptivo. Siempre manteniendo la esencia de lo que es la música ciudadana, lo que es el tango. Que el tango se origina. Sí. En la música afro. Claro, tiene mucha base. Mucha base de la música afro. Por eso soy un gran defensor de la ascendencia afro que tenemos. Mi abuela era india. Y yo lo digo con muchísimo orgullo. Claro. No dije mi abuela, porque todos, la gran mayoría se creen que venimos de los europeos. De los barcos, como dijo. Viste que no, como somos rubios de ojos celestes, pensamos. Les recomiendo al público. Che, ¿hablo mucho? No, nos encanta. En un rato vamos redondeando, pero. Le recomiendo al público, hay un video de Olina para que lo vean y lo analicen, que ya lo voy a traer a la radio. La mentira de los espejos. Ajá. Recomendación. Escúchenlo. La mentira de los espejos. La lo voy a mentira buscar. De los espejos. Lo voy a buscar. Todo lo que hace Dolina me encanta. Bueno, esa es un poco la idea. Y Duende siempre hay sorpresas. Comunicaciones con artistas que están afuera, todavía no las pudimos armar. Tengo un amigo en Chile que estamos ahí, que por cuestión de tiempo, de armar un programa en Duendes, también haciéndolo en duples con Santiago de Chile, es un gran amante del jazz. Fue compañero mío en Rafaela Santa Fe, a tal punto que la colección de jazz que él tiene deben ser unos 4,000 o 5,000 long play. Mira qué viejo. Tranqui, tranqui época. Toda la data que nos van a traer. Le prestábamos a la radio, a Radio Rafaela, le prestábamos nosotros los long play para hacer el jazz, un programa de jazz que teníamos. Que lo hacía él, yo lo acompañaba, por supuesto. Bueno, Eduardo Horacio, muchísimas gracias por venir, por compartir, que tenés muchísimo para compartirnos. Y bueno, y recordamos a la audiencia cuándo y a qué hora va a ser. Duendes en la noche estadios mediante todos los miércoles de 20:30 a 21:30. Perfecto, así que ahí ya saben, sintonicen los miércoles a la noche de 20:30 a 21:30, Eduardo Horacio en Duendes en la noche. Y después los domingos tienen de 9 a 10 tienen la bitácora 2x4. Y después viene un programa hermoso que es acá del equipo Identi, y después viene Ramos con el folclore. O sea, tienen toda la mañana para música de todos los gustos. Hermoso. Yo les agradezco eternamente la invitación. Gracias por haber participado. Tiene un gusto siempre verte. Muchas gracias. A ustedes, jóvenes, les deseo lo mejor. Como siempre les digo en el final del programa, que hoy siga siendo el mejor día de sus vidas. Chao, chao. Muchas gracias. Nos vamos a un temita musical. La razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Siempre seré víctima de mis maestros. Plan Especial de Recuperación de Deudas. ¿Buscas regularizar tu situación tributaria? Tenés tiempo hasta el 6 de marzo para adherirte. Accede a importantes beneficios con reducción de hasta el 70% en intereses según la modalidad de pago. Aprovechá esta oportunidad, ponete al día y obtené descuentos exclusivos. Acércate de lunes a viernes de 8 a 13 horas al edificio municipal. Municipalidad de la Villa de Merlo. Por haber corrompido la música y el polen, los pájaros y el fuego. Quizás a mí me salve. Estamos de nuevo al aire con Aire Fresco por Radio Identia Comunitaria 103.3. Tu voz, nuestra voz. Recordamos a toda la audiencia, el número telefónico para que se sigan comunicando es 266-00-3011. Han llegado varios mensajes. Estamos acá en el piso, voy a decir. ¿Se puede decir eso? Estamos acá en el piso con... Esto es una torre. Claro. En el planeta Tierra. Estamos acá en el planeta Tierra, por si no sabían dónde estaban, con Celeste Lafuente. Vamos a estar hablando con también Alejandro Godoy, que va a estar por vía telefónica desde el Centro Cultural Amigos de Merlo. Y bueno, son las casi... 12 de las horas, escúchame, 11:39, ya estamos casi finalizando este debut de El Nuevo Aire Fresco. Y un poco somos herederos de ustedes, Eles, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Decía fuera del aire que me encanta esta, ¿cómo decía? Esta formación, esta nueva formación, esta mesa, me gusta. Qué bueno, gracias. Sí. Tenemos un par de mensajitos y vamos enseguida con Alejandro. Vos, Chini, me contabas que te llegaron mensajes. Sí, tengo un mensajito que me mandó Daniela Zagardoy, Que nos contaba que nos estaba escuchando desde el teatro con Ale, que le encanta cómo está saliendo el programa, que nos manda felicitaciones, y saludos a todos los que los conocen. Y bueno, también pedía un tema de Camilo VI que acabamos de tratar de complacer a través de una versión de Nati Peluso del tema. Vivir así. Vivir así es morir de amor. Temón. Sí. Es para apretar. Para bailar y chapar. ¿Estaba el Ale Godoy en el teléfono? ¿Está ahí? ¿No todavía? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo andás? Bien. Ellos eran los que conocían antes. Personalmente, pero bueno, acá estoy, lo mismo. Era como que eran tan que se tuvieron que ir. Se tuvieron que ir. No, tampoco así. ¿Cómo estás, Alejandro? Sí, sí. Bien. Bien, me encanta escucharles. Qué lindo es estar de este otro lado también. No tener que estar pensando en nada, en las noticias del día, la verdad, que es lo que me quema la cabeza, en los mismos corruptos haciendo de las suyas día tras día. Todo eso no quiero más. No. Y bueno, me cansé de la corrupción, y tener que estar hablando de todos esos personajes, a mí no me gusta nada ya. Bueno, pero vas a estar hablando de otras cosas en la radio. Es que ya me quemaron la cabeza. Y todo, bueno, como arrancaron el programa contando con todo lo que aconteció en todo este tiempo, en este parate, es muy fuerte lo que nos pasa en este país, en nuestro pueblo, en nuestras provincias. Y la verdad que todo eso genera muchas emociones enfrentadas. Un sub y baja de emociones. Quiero apostar las emociones a otro lugar. Está muy bien. Que sea más de creatividad capaz que, ¿y Ale? Que de estos mismos muñecotes. Ale, comentanos, ¿vas a estar hablando, vas a igual seguir hablando en Radio Identidad Comunitaria? Contanos un poco, ¿desde qué lugar? ¿Desde qué lugar? Los viernes vamos a salir con un programa que todavía es, no les vamos a decir el nombre porque no lo decidimos. Ay, cuánto misterio. Pero bueno, ya se sabrá en cualquier momento. Bueno, vamos a arrancar el 13 de marzo, viernes 13, arrancamos con un nuevo programa. ¿Qué fecha? Viernes 13, no te cases ni te embarques. ¿Qué fecha, sí. digo, para...? Y estrenes un programa de radio. Desafiante empezar. No te cases ni te embarques, estrena un programa de radio. Claro, cambiando los dichos. Que alguien traiga la visión positiva, ¿no? Y reversionar. Ya para negativo claro, está la realidad. Está la realidad, pero bueno, lo escuchábamos, Ale quedó quemado, o sea, de hacer programa, de hablar de las cosas que hay que hablar. Nosotros le vamos a hacer frente con aire fresco. Cele, ¿cómo quedaste vos después de hacer un año de aire fresco? A ver, así vemos que nos espera también. A mí me encantó la experiencia, la verdad, como que descubrí la pasión por la radio. Y no solo por hacer radio, sino también de escuchar, ¿viste? Mm. Como que era algo que no lo tenía incorporado y siento que desde que apareció esta Radio Identidad Comunitaria como que me reconectó con eso, que me encanta. Y medio que tenía como un sueño de piba de estudiar periodismo deportivo en específico. Ahí va. Y nunca lo logré. Lo intenté todo el año con Colapinto. Nos reímos con la PAME. Le puse bastante onda a seguir la vida de Colapinto. Pero hubo que ponerle onda, ¿no? El teatro me puede más, así que bueno, ahí. Bien, menos pero, mal. Pero me quedó esa llamita encendida de la radio. Y bueno, el año pasado cuando hicimos el cierre, Luli de Radio Gamer expresó sus ganas, su deseo de hacer un programa y me invitó a ser su compañera. Así que bueno, mañana lanzamos La Que Puede. Ay, la puede ahí arriba, siempre, siempre arriba. Un montón de emociones, de la experiencia, digamos, de lo nuevo también, ¿no? Pero bueno, un programa así con buena onda, con actualidad, con arte, con personajes, con música divertida. La Luli es una genia, se manda a las calles, se manda y... ¿Le gusta hacer ahí un poco de calle, reportar a la gente? Sí, sí, no se le achica nada a la Luli. Estoy aprendiendo un montón y está buenísimo compartir así otra nueva experiencia, digamos, otra nueva compañera. Y el año pasado siento que aprendí un montón de Lale, de Pame, de Marian. Como que también, viste, cuando laburás así en equipo... es inevitable el también empaparse de la otra persona. Nutrirse, sí. Nutrirse mucho mutuamente. Sí, sí, sí. Así que bueno, capaz que sí, la realidad quema un poco, pero no perdí la llamita y el deseo de la radio. De seguir ahí comunicando desde el mejor lugar que se pueda. Y por ahí a mí me sale más desde el humor. Sí, así que bueno. Vas a estar desde ahí compartiendo. Sí. Entonces, recordanos, el programa La Que Puede Puede va a ser los martes. Sí, de 9 a 10. Perfecto. Vamos a compartir ahí los martes un ratito y... Con Celeste Lafuente y con Luli. Bien. Ahora no me acuerdo su apellido, pero bueno, lo voy a decir bien mañana. Y van a estar ahí compartiendo un poco de humor. Sí, actualidad, entrevistas, interés general, cultura. Esa es como la idea. Bien. Lo despedimos a Ale. ¿Está Ale todavía en el teléfono? Ya lo despedimos. Gracias, Ale, por participar. Estoy en el teléfono todavía. Nico, hermoso escucharte. Chini también. Bueno, son dos personas que quiero mucho, que me encanta que estén ahí. Gracias al equipo de Identia, a Pame, Marian, Pablo, no me quiero olvidar de nada, de Marina, Carlos, Leo. Ale. Un equipazo hermoso, gente muy buena. Sí. Gracias, gracias a vos. Ale, yo tengo una sola preguntita para despedirte. El viernes, dime, en el programa que vas el a hacer, viernes. Anticipanos algo. ¿Va a haber humor? ¿Va a haber personajes? Bueno, ¿va a haber? ¿Qué va a haber? Porque a mí me gusta la cultura, me interesa. Va a haber un poco de todo. Vamos a tener invitades también, artistas, porque, bueno, vamos como seguimos de los viernes. Se va cortando. Entrevistando a artistas de la región y bueno, eso, incentivando un poco a la cultura local, que realmente es muy vasta y diversa, y tenemos artistas de todo tipo y se corta, dale. Darles un lugar. Ay, querido, se te está cortando la comunicación, parece un boicot. Ay, ¿quién es esta señora que acaba de irrumpir? Ay, querida, yo soy Patricia Churchill, no me conoces. Yo estoy contenta, mirá, inicié el año, está contenta, tanta reforma. Ay, ¿no? Patricia. Te reformo, reformo, estoy reformando todo. Para el año propongo reforma. Me encanta. ¿Te gusta la modernización a vos? Se te ve moderna, así con ese... coso look de piel. Mira, yo tengo esta idea de que para mí los 90 fueron una época lindísima, el uno a uno, la dolarización, todas esas cosas tan cercanas ahora, ¿no? Que estamos viviendo. Porque me encantó ayer, ¿vieron la sesión ayer cómo se inició? Por supuesto. Lamentablemente la vimos. ¿La vieron? Ay, a mí me encantó porque pasa esto, mira. Sí. Ahora hay como una espectacularización de la política, ¿viste? Sí. O sea, esto como una... Se armó como un reino, unos gritados. Ay, la me preparó, se me volvió a gritar. Ay, el presidente, grita. ¡Qué fortaleza! ¿Usted estaba así en su casa, presidente, ay, también? Claro que sí, me abrí un champú y estoy así. Le decía a Claudio, vení, Claudio, servite agua del arroyo, Claudio, no sé, que brinde conmigo, ¿viste? Porque lo tengo que aguantar. aguantar a Claudio todo el año acá, un olor a guano él. Claudio es tu asistente, tu... ¿Quién es Claudio? Criado. Sí, como un criado. Un amigo, un criado. Sí. Porque viste que ahora también vamos a hacer una reforma y vamos a permitir la esclavitud. Un esclavo para todos y todas. Sí. Sí, viene en la línea de basta del currito de la justicia social, me cansaron. Basta. Qué mentira, ¿no? Basta. O sea, viene que van a hablarme de derechos humanos el 24 de marzo. A vos te veo cara de trosquita. ¿Ah? ¿Qué te querés que te diga, chilindrina trosca? Pero para un poco, Patricia, viniste con los tacones de punta. Patricia, calmate, tómate un vaso de agua. Estás tan efusiva, tanto grito. Me haces acordar, tenés una impronta muy María Julia Alzogaray. Ay. Con ese... tapado. Este. Recuerdo la tapa de noticias. Es inspiración, tipo revista Gente, Caras, ¿no? Algo así. Exactamente. ¿Sabés qué me gustó muchísimo? No sé si vieron este detalle. Cuando el presi Jabo entraba, sí, que la Villarruel, sí, medio que se empujó con la Karina Milei. Ay, se estaba peleando. Locas. ¿Quién era quién? ¡Locas! ¡Qué locas que son! ¡Ay, chicas! Todo muy farándula, ¿no? Muy. ¿Vos de qué lado estás? Yo, obviamente, Jabo. Bueno, también tengo mi afinidad también con ella. Te debe ser complicado tener que decidir entre la Villarruel, ¿no? Es complejo. Y el jefe. Pero ¿querés que te diga una cosa? Ya se acabó la política de debatir ideas. Bien. Se acabó. ¿Y ahora cuál es la nueva? No. Ahora bajada. Viene del norte, baja la línea, baja el murallón, baja el grito y lo tira. Suena medio comunista eso, ¿no? ¿No? ¿Del norte? ¿Eh? ¿Del norte, comunista? No, no sé, a mí lo de la bajada y el... Eso me suena medio... comunista. Bueno, me pide medio comunista. Si querés hablar de comunismo, como dijo el presidente ayer, estudia un poquito. Estudia. Es verdad. Hay que estudiar lo que significa las palabras. Hay que estudiarlas. Hay que estudiar. Y veo que vos... Pero voy a dar unos vouchers para estudiar. Ay, no, unos vouchers. Sí, me encanta. Sí. ¿En la universidad pública? Sí, no, público, ya nada. Ya nada, nada, no, cosa ya pública. Nada. De hecho, no sé, sí, o sea, yo quiero. Vengo acá y siento comunitario y me da cosita. Te da así como un poco vemos. De escosor. Me da escosor, sí, me da escosor. Pero bueno. Veo que te tapás. Pero me estás mirando con bronca. Me estás mirando no, con te bronca. Te estoy mirando, esa es una interpretación tuya. Mira. Te estoy mirando. Mira, yo no voy a ser víctima de violencia. Así que no sé, bueno, hasta que mirá, ustedes digan estoy acá. Patricia, un día se va a terminar el mandato de este presidente y queremos ver dónde te metes. ¿Sabes qué querés que te diga? En ese momento vamos a comprar el agua en bidón. Va a ser hermoso. Sí. Nunca más vas a abrir la canilla. Agua en bidón. Para bañarnos. Para bañarte, tipo como la Viana Nariz, ¿viste? Que se bañaba en agua mineral. Ponele. ¡Ay, qué vida! ¿Te imaginas agua mineral? No entiendo a lo loco. ¡Ay, qué rato! Tipo las odaliscas y el presidente. Es algo así, ¿no? Muy bien. Bueno, este es medio gatito, podríamos decirlo. Es medio gritoncito también, ¿no? Un poco. Sí. ¿A vos te gusta ese estilo así como... Exacerbado. A mí me gusta porque es como que ya se acabó los valores, eso de respetémonos, escuchémonos. ¡Ay, qué hipocresía! Eso. ¡Qué hipocresía! El debate. Sí, todos teníamos ganas de gritarnos. ¡Gritemos no! ¡Cosas feas! Eso de mí, el odio, me sale todo el odio, mirá. No lo podés ni pronunciar de tanto odio. No puedo pronunciar. Y vos, te hago una pregunta. Para mí, el presidente actual, ¿no es como la evolución Pokémon de un presidente que ya tuvimos en los 90? Ay, como que... ¿Tienes ya de la evolución Pokémon? ¡Me encantó! Como que le quedaron más como, pelos. Sí. Se le achicó la barba. Con más superpoderes. Sí. Ay, me encantó. ¿No? ¿Será que él estaba bajo algún efecto de la minería? Capaz que tomó algo y evolucionó en eso, ¿no? Eres el ser peludo y gritón. Que nos encanta. Vos estás un poco peluda también, Patricia. Sí, me encanta. Y ni hablemos de los perucas con peluca. No, hablemos porque se pone la cosa con... Eso te gusta, ¿no? Bueno, no sé, eso te no sé. Caso, ya la ley de glaciares se acabó. Vamos a explotar todo lo que más podamos. A explotar, exactamente. A explotar. Exactamente. Estás bélica, Patricia. Yo quería preguntarte, el presidente de los Estados Unidos habló hace unos días, se hizo referencia a nuestro presidente electo, y hay un gran conflicto internacional entre Irán, Irak. Se habló hasta de bombardear Buenos Aires. ¿Qué opinás? ¿Cómo se prepara Patricia Churchill para la guerra? Bueno, a mí poneme la cancioncita porque a mí me encanta. O sea, es algo así que me encanta. O sea, yo digo, si hay un país que tiene un recurso, ¿quién sino el norte? Que lo administre. Que lo administre. Claro. América para los americanos. Le digamos las cosas como son. Exactamente. Venezuela, venga, presidente, váyase. Lo llevamos. Vamos a administrar todo este petróleo. ¿Qué van a venir ahora a preservar la cordillera, los pueblitos originarios? Escuchame, esa gente es india. ¿Quiere tocar cantos con caja? ¿Usted estaría de acuerdo con la intervención de Estados Unidos en Argentina, con la militarización del país? Absolutamente. ¿Sabes qué? Yo me fasciné el otro día, casi se me pianta un lagrimón cuando escuché que ahora vamos a meter presos a los chicos de 14 años. ¿Te gusta? Basta de estos chiquitos así con gorrita dando vueltas, con cara de que me miras mi billetera y no me gusta. No te gusta. Me da inseguridad, meta preso. Vamos a testar las cárceles de presos, chiquitos. Me encanta, lleno de menores. Meta preso, meta bala. Aire fresco en las cárceles. Qué hermoso. Va a ser. Bueno, es un buen año para vos, Patricia, ¿no? Mira, estoy en mi salsa. Pletórica. Que te diga. Bien movidito, claro, porque tengo que... Bueno, yo le meto bocadillo, ¿viste? Reforma. Pero ya, ustedes díganme porque me paso a veces, me emociona. Vos tranquila que tenemos tiempo para vos. Porque acá escuchamos todas las voces, ¿viste? Como somos nosotros, los comunitaristas. ¿Quieren que les cuente algo así, una cerecita de la perla? Me da miedo, pero... Contanos ya, la cerecita. Bueno, no, este te va a gustar porque es lindo. Bueno, en la semana pasada, cuando hubo sesión y aprobaron 24 horas que le metimos... reforma laboral, reforma al código penal. Bueno, ley de glaciares la hicimos bosta. Bueno, eso pasó. Sí. Después, nuestro presi nos invitó a todos los que, bueno, estamos de acuerdo con él, ¿no? Es claro. Un lineamiento, a comer un asadito en La Rosada. ¡Qué asadazo que nos comimos! Me imagino. Ay, eso sí me da curiosidad. ¿Cómo es el asado en La Rosada? O sea, espectacular. Además que tiene más de medio congreso ahí. Mijo, como decía este cantor, ¿cómo se llama, Bollo? Las peras son de nosotros, o sea, son tuyas, las vaquitas son ajenas. O sea, de ustedes. Las vaquitas son nuestras, claro. ¿Y quién asó la carne? ¿El mismísimo Javo? No, ¿sabes qué? Hubo un momento que trajeron papas frita y el tipo se puso mal. No. Pero ¿quién no sabía? Nunca había visto un papa fóbico. ¿Cuál es la ensalada gourmet que comen los congresistas? No come papa. La papa no es come de papa. Pobre. Prohibido. La papa es así. Me dice, no, que noble la papa. Papa no. Tipo... El papa no. Repollitos. Ya le quedó también de... Claro. Con Francisco también tenía ahí algunos conflictos, ¿no? Es cierto. Con la papa, el papa... Sí, escúchame, lo llamó demonio. Que paz descanse, sí, hombre, sí, yo no me meto con eso, no. Esa parte ya no te... No. ¿Es católica usted, Patricia? ¿Cómo? Es católica, pertenece a alguna... Por supuesto, querido, de nacimiento, de alta alcurnia, soy familia patricia, yo... Apostólica romana. Apostólica romana, leyes, como decía ayer el Javo, derecho romano, derecho así, vamos a vivir. Los domingos va a la iglesia, me golpeo el pechito. Muy bien. Pongo unas monedas. Monedas. Da limona. Monedas. Monedas, sí. Hace mucho que no se ven las monedas en ningún lado. Ay, no, bueno, Churchi, yo las tengo, querida. Larguen las monedas, le digo a mis compañeras cuando estamos jugando al buraco. Y bueno, ponen una monedita ahí en la bolsita. Buraco es el que viene haciendo el país, me parece. Apa. Buraco enorme. Apa. Buraco les va a quedarte. De nada protegido. Ay. Bueno, me despido. Bueno, Patricia, muchas gracias por estar en el aire. Te despedimos. Bueno, esto fue el primer programa del año de Aire Fresco. ¿Cómo se siente? ¿Cómo estamos? Bien, contentos. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. ¿Estamos para seguir con esto? ¿Con esta locura? Habiendo pasado la prueba de fuego. La primera, al menos. Bueno, espero que ustedes lo hayan disfrutado también del otro lado. Gracias por los mensajes. Nos quedaron algunos mensajes sin leer. Sigan mandando, porque a nosotros nos hace bien recibir el cariño de la gente, saber que están del otro lado, que nos escuchan, que nos apoyan, sí, que quieren saber las noticias. Sí, sí, qué opinan también. Y bueno, nada, los esperamos mañana a las 10 horas por Radio Identia Comunitaria con toda la programación. ¿Qué? Acá nos dicen algo. Y a las 9, de 9 a 10, vamos a estar con La Que Puede Puede junto a Luli. Y ahí pegadito, Aire Fresco, esta es tu voz, nuestra voz, Radio Identia Comunitaria. ¿Cerramos con esto? Cerramos con esto. Vamos arriba. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Saludos. Nos vemos mañana.